Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estáis escuchando Rumore en Radio Topo. Hola, estáis en el 101.8 de la FM, en Rumore, y esta tarde os vamos a hablar de Al-Mutamán, científico y gobernante de la taifa zaragozana. Os hablaremos también de los cuentos de hadas y del bosque, os hablaremos de justicia feminista, tendremos nuestro enigma, etc. Y vamos a empezar hablando sobre las polémicas punitivas y punitivistas que ha habido últimamente acerca de la ley del sí es sí. Venimos con un poco de retraso, pues porque no somos un programa de plena actualidad, pero nos gusta traer aquí cuestiones que nos importan, que nos parecen importantes, aunque no sean el ultimísimo grito. Quería hablaros de esto, de algunas polémicas que han generado mucho ruido y polarización, como la que ha habido alrededor de la ley del sí es sí, y la posibilidad que abre a rebajar algunas penas impuestas a agresores. Esto ha ido acompañado de una campaña de pánico moral, de monstruos que amenazan a las mujeres, que van a quedar en la calle, de la petición de más seguridad, más venganza, más cárcel, cuestiones que nos introducen en el marco de la derecha más conservadora. Más represión, más policía, más control estatal, es el marco de la extrema derecha. Individualizar los problemas sociales, hacer apología de la subida de penas, pedir cadena perpetua para los condenados por violación y atacar los avances feministas. Pero no olvidemos que en las cárceles la violencia, el machismo, la desigualdad y la ausencia de derechos humanos campan a sus anchas y que además el sistema penal es un instrumento de control de los pobres, de las mujeres y de cualquier clase de disidencia, por lo que por ahí no van a venir las soluciones. Quería hablaros en este contexto de justicia feminista y antipunitiva, una justicia feminista que va más allá del sistema penal. El Código Penal es una serie de normas jurídicas que sirven para castigar delitos, pero no sirve para prevenir las violencias machistas ni para transformar la sociedad, que son nuestros objetivos fundamentales. ¿Qué ocurre? Que la violencia machista no es un problema individual, sino social y estructural. Y el Código Penal castiga delitos individuales y agresores concretos. El Código Penal castiga, pero no reduce la violencia machista, ni repara a las víctimas, ni transforma la sociedad. Para hacer todo eso son necesarias otras herramientas, las que tienen que ver con la prevención de las violencias, herramientas educacionales y culturales, las que tienen que ver con salidas económicas y laborales para las mujeres que las necesitan y con vidas dignas para las mujeres y los niños y niñas, los servicios de asistencia especializada, la reparación de las víctimas, su derecho a ser escuchadas, reconocidas y a poder rehacer sus vidas, el trabajo por una comprensión e implicación comunitaria de las raíces sociales de las violencias, la mediación y la resolución de conflictos. Algunas de estas cuestiones están presentes en la ley del sí es sí y son esas las que han de estar en el centro del debate y ser implementadas, dotadas económicamente, etc. Me gustó mucho el contenido de la manifestación que este 25 de noviembre, el Día Internacional contra las Violencias Machistas, convocó el Movimiento 8M en Zaragoza. Me gustó su manifiesto y las mujeres que lo leyeron porque daban cuenta del carácter estructural de las violencias machistas y de la necesidad de transformaciones sociales profundas para combatirlas. Leyeron una chica trans, una mujer migrante, una trabajadora de la limpieza en lucha, una mujer jubilada, pensionista, una estudiante, una mujer rural, una mujer internacionalista. Fueron subiendo a denunciar las múltiples violencias económicas, institucionales, laborales, sexuales, culturales, las guerras que suceden en tantos lugares del mundo y denunciando la connivencia del capitalismo con el patriarcado. Me parece que desde ahí sí que podemos construir alternativas sociales y políticas y que ese feminismo plural y radical sí que es un buen lugar de transformación. Y frente a los marcos morales y represivos, a quienes quieran poner el acento en el pánico, la represión y el control, les devolvería una norma que he escuchado hace poco a Alicia Murillo. La regla feminista número 8. Hacemos siempre lo que nos sale del chocho. Esto es El Ebrijano con la Orquesta Andalusí de Tánger y os la ponemos para ir preparando lo de Al-Mutamán, que vendrá después. Bueno, y ahora os voy a hablar de los cuentos de hadas y del bosque, y os voy a explicar por qué. Pensando acerca de qué quería contar en un programa que está pues en plena Navidad, me venían a la cabeza los cuentos de hadas, los cuentos populares, los cuentos clásicos, que a mí me gustan mucho y que defiendo, porque me parece que presentan personajes que enfrentan tremendos problemas y salen airosos, vivos y vivas, tras adquirir un aprendizaje. Y porque creo que nos conectan cuando somos niños y niñas con nuestros miedos de forma simbólica y fantástica y con las posibilidades de enfrentarlos y superarlos. Supongo que me venían a la mente pues porque desde pequeña o después con mi hija este ha sido un regalo muy preciado en las Navidades, los cuentos, las historias, el tema de las vacaciones que propician más tiempo para la imaginación, pues no sé, el bosque de Narnia en el fondo del armario, este tipo de cosas. El caso es que pensando en lecturas y en motivos, me surgió la imagen del bosque, que es un espacio que me fascina. El bosque es un lugar maravilloso en el que suceden cosas extraordinarias. En el bosque te puedes encontrar con animales salvajes, por ejemplo, que me parece que es una de las experiencias más místicas que podemos tener hoy en día, ¿no? Y es un lugar también desgraciadamente amenazado por proyectos como el que defiende nuestro flamante gobierno de Aragón, el cuatripartito. De destrucción del Valle Pirenaico de Canalroya para ampliar las estaciones de esquí uniendo Formigal, Astún y Candanchú en pleno cambio climático. Esperemos que no consigan la financiación necesaria para ello y que no despilfarren el dinero público, que es nuestro dinero, en este tipo de pelotazos destructivos y mortíferos. El caso es que se debieron ir mezclando en mi cabeza unas cosas y otras y he acabado trayendo tres películas que son un poco cuentos de hadas y en las que el bosque es protagonista. The Cure. La primera de las películas es En compañía de lobos, del director Neil Jordan, de 1984. Neil Jordan es un director de cine irlandés con una larga trayectoria, de la que hablaremos más veces, que utiliza a menudo en sus películas recursos maravillosos, cuentos, leyendas o sueños para hablarnos de temas muy diferentes y de problemas actuales. En compañía de lobos se presentó como una película de hombres lobo y fue estrenada en el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges y es una revisión del mito de Caperucita Roja. La película está basada en varios relatos de la escritora y feminista británica Angela Carter, quien colaboró con Neil Jordan en el guión de la película, y se estructura como el sueño de Rosalind, una adolescente contemporánea que está dejando de ser una niña para convertirse en una mujer. Y en el sueño, Rosalind se transporta a la época de los cuentos de hadas y será la abuela la que irá tejiendo, la abuela de Caperucita, ¿no? La que irá tejiendo y encadenando un continuo de relatos de hadas y de hombres lobo, y previniendo a su nieta contra aquello que no debe hacer. No salirse del sendero, no hablar con desconocidos, mandatos que Rosalind Caperucita, por supuesto, desobedecerá, con un desenlace inesperado y diferente, que sin embargo conecta profundamente con el sentido de la narración, el descubrimiento del deseo, de la sexualidad y el paso a madurar. La película está repleta de símbolos, presenta una estética maravillosa que te sumerge de lleno en la atmósfera de los cuentos de hadas y el bosque es aquí el lugar del encuentro con lo prohibido. La siguiente película es El bosque, del director indio-estadounidense M. Night Shyamalan, el director del Sexto Sentido y muchas otras, y es de 2004. Su título original en inglés es The Village, el pueblo o la aldea, y en esta aldea se ha instalado una comunidad de aspecto decimonónico que ha organizado su vida sobre la prohibición expresa de salir del entorno de la aldea y de atravesar el bosque que tiene al lado y que la separa del mundo. Este bosque está poblado por criaturas monstruosas que asesinan a quien encuentran. Es un pueblo autosuficiente y basa su armonía en el aislamiento de la violencia del mundo exterior. Pero este autoaislamiento finalmente no es suficiente. La violencia surge en el interior de la comunidad y un joven, Lucius, es herido de muerte. Para sobrevivir necesita penicilina y esta solo se encuentra en la ciudad, al otro lado del bosque. La joven con la que mantiene una relación de amor, Ivy, que es ciega, decidirá atravesar el bosque y llegar a la ciudad para conseguir la medicina. Y esta decisión también se explica porque hemos visto a Lucius anteriormente cuando estaba sano, planteando a la comunidad la necesidad de relacionarse con el mundo, posibilidad a la que los mayores de la aldea, los padres, quienes gobiernan el pueblo, se han opuesto completamente pues porque el exterior es violento y peligroso. Y Ivy, la protagonista, decide emprender el viaje, a pesar de que su ceguera puede complicar la misión. Nuestra heroína conseguirá atravesar el bosque, llegar a la ciudad, conseguir la medicina y llevarla al pueblo. Podríamos decir que su ceguera le permite ver más allá de lo que parece evidente o que está establecido. A lo largo de la película iremos conociendo y comprendiendo los motivos reales del aislamiento de esta comunidad, que no os voy a desvelar. Y la película, como os he dicho, es de 2004, 2 años después del 11 de septiembre, del atentado contra las Torres Gemelas, y funciona, de alguna manera, como una alegoría del repliegue securitario y autoritario que se estableció en los Estados Unidos, con un fomento del miedo y de la autosegregación con el objetivo de atrincherarse para conseguir una paz artificial y falsa. Y la tercera película es Petite Maman, de 2021, de la directora francesa Céline Sciamma, que es la directora de Retrato de una mujer en llamas, entre otras películas. Es preciosa y mágica, está protagonizada por dos niñas que se conocen en el bosque y explora nociones como la memoria, el duelo, el tiempo y las inagotables y sorprendentes relaciones de amor entre mujeres. En este caso entre hijas, madres y abuelas, y sobre qué podría pasar si desaparecieran las jerarquías preestablecidas entre generaciones. Es un cuento de hadas contemporáneo, en el que el bosque es un espacio que permite viajar en el tiempo y tiene una mirada feminista profundamente poética, y es redonda. Os la recomiendo, bueno, en realidad os recomiendo las tres, si os gustan los bosques y los cuentos de hadas. Pues después de esta parte de The Cure, vamos a comenzar con nuestra parte siempre estable también de ciencia, de matemáticas, y con nuestro querido Tijeritas, que nos da siempre comienzo a esto. Y como otras veces, pues vamos a comenzar con algo de matemáticas que nos rodee. En este caso, otra escena de otra película que habla de algo de matemáticas. ¿A que no sabe usted lo que le traigo para Andrés? Toma, a tu hijo para cristianarlo. Bueno, eso también, pero antes un regalo para usted. Mire, ¿a qué es que no le tiene? Pues no, no, a ver. El cálculo para calcular la probabilidad de la quiniela futbolísticas. Lo más serio que se ha escrito sobre la materia, obra de un catedrático, nada más que eso. Tengo que estudiarlo a fondo. Pues este era la película de Manolo Guardia Urbanos, una película de 1956, española. La ha dirigido Rafael Salvia, es el director de las películas de La Gran Familia, Las chicas de la Cruz Roja, esas películas de aquella época. Y los actores y actrices, pues algunos ya los habéis conocido, posiblemente a los dos, porque son también muy famosos en aquellos años. Son Manolo Morán, es Pepe Isbert, es Luz Márquez, Julia Cava, Tony Leblanc. Bueno, la película es una sucesión de pequeñas anécdotas del Madrid en los años 50 en torno a un guardia de circulación que se sitúa en la Plaza Cibeles. El guión toma como ejemplo las comedias italianas de la época, donde hay distintos episodios entrelazados entre sí. El episodio principal es, como decíamos, el guardia urbano, se llama Manolo Martínez, es Manolo Morán, y recibe con alegría la noticia de la llegada de su primer hijo tras 20 años de matrimonio. El día del bautizo, pues, se produce una enorme confusión porque coincide en el horario con otro bautizo que es el del niño de una familia acomodada. Ya sabéis lo que va a pasar. Los niños al final, pues, son intercambiados sin darse cuenta y cuando regresan a casa, Dolores, que es Julia Cava, la madre, pues repara en la desgracia. A partir de ahí empieza una serie de peripecias. Con la ayuda de don Andrés y de sus amigos, pues Manolo Martínez recupera a su hijo y se repara todo el entuerto. En esta escena, Manolo Martínez, Manolo Morán, como decíamos, el día del bautizo le lleva un regalo a don Andrés, que es el párroco, que es un libro. Don Andrés es muy aficionado a las quinielas y el libro se titula El cálculo pascaliano de probabilidades adaptado a las quinielas futbolísticas, del doctor Jesús Martínez Ruiz. En palabras de nuestro Manolo, lo más serio que se ha escrito sobre la materia, obra de un catedrático, nada más que eso. La verdad es que ni del libro ni del autor existe una referencia, al menos no de don Jesús Martínez Ruiz asociado al ámbito de la probabilidad. El que sí que existió es el del cálculo pascaliano. Fue Blaise Pascal, es un matemático, vive entre 1623 y 1662, vive 32 años y tiene aportaciones muy importantes a las matemáticas, en concreto a la teoría de la probabilidad. Os puede sonar de algo que estudiábamos también en el colegio, que era el triángulo de Pascal, o os puede sonar como el inventor de la primera o al menos una de las primeras calculadoras mecánicas. Estuvo 3 años, desde los 19 a los 22 años, trabajando en ella. Y también a veces os puede sonar de lo que se conoce como la apuesta pascaliana, que está relacionada con la existencia o no de Dios. Bueno, al final una pena. Ni el párroco don Andrés, ni vosotras, si hacéis quinielas, vais a poder contar con la ayuda de este libro y os podrá ayudar a que os toquen más o menos. Esta es Lole Montoya cantando en árabe con Manuel, son Lole y Manuel, y Lole cantaba en árabe con su madre, creo que es Antonia la Negra, que era una cantadora de Tánger, y os lo ponemos porque va a venir al Mutamán enseguida. Vamos a comentar nuestra fase en la que siempre hablamos de un matemático, de una matemática o de alguien relevante en ciencia. La verdad es que hoy podríamos haber hablado de Ramanujan. Ramanujan es un matemático indio que hace muchas aportaciones, sobre todo en la teoría de los números. Tiene como característica que es autodidacta. Vive entre 1887 y 1920. Decíamos que podríamos haber comenzado hablando de él porque nace un 22 de diciembre. Pero al final hemos decidido hablar de alguien más cercano, más de nuestra ciudad, como es Al-Mutamán. Al-Mutamán es el rey de la taifa de Saracusta y es considerado en algunos escritos como el más importante matemático español medieval hasta ahora conocido. Vamos a situarnos un poco. ¿Qué es esto de la taifa de Saracusta? Si nos vamos a algo que todos y todas conocemos, como es Al-Ándalus, esa España musulmana que se desarrolla entre 711 y 1492, la expansión del Imperio Árabe que conquista gran parte de la península ibérica y que aquí durante esos siglos pues vivimos personas de diferentes religiones, con todo lo que la convivencia lleva. Queremos recalcar que en mayor o menor medida casi todas nosotras vamos a llevar una parte de sangre musulmana por el roce y por la convivencia, ¿no? Este Al-Ándalus estuvo administrado de formas muy diversas. Por ejemplo, con el Califato de Córdoba entre el 929 y el 1031. Y en ese Califato de Córdoba se dieron unas fitnas, unas guerras civiles a partir de 1909 que acabaron llevando a la disolución del califato y al surgimiento de las taifas. Las taifas son pequeños estados, pequeños reinos, 39. Una de esas taifas es la taifa de Saracusta, que existe desde el 1018 hasta el 1110, y que es la frontera, es la marca superior. La frontera de todo el imperio musulmán está ahí en Tudela. A esta taifa de Saracusta la van a gobernar dos dinastías, los Tuyibi y los Hudi. Los Hudi principalmente desde el 1039 hasta el 1110, y el segundo rey Hudi es Al-Muqtadir. Al-Muqtadir ya nos puede sonar un poco más. Gobierna en la parte central de la taifa desde el 1046 hasta el 1081 y Al-Muqtadir es el poderoso gracias a Alá. Es el poderoso porque bajo su mando vuelve a reunir todas las tierras disgregadas con el reparto que había hecho con sus hermanos. Aparte de toda la parte de Zaragoza, Tudela, Calatayud, etc., vuelve otra vez a la taifa Lérida y además anexiona la taifa de Tortosa y Denia. Bueno, pues estábamos en la taifa de Saracusta y decíamos que era una tierra de frontera. Esta frontera ha sido estable durante muchos años. Entonces, frente a las fitnas que se están produciendo, esa guerra civil que están produciendo en los territorios del sur, pues todas las guerras lo que implican son un éxodo de refugiados. Parte de ese reéxodo, de esas personas que están huyendo de la guerra, pues vienen a Saracusta y son recibidas en la ciudad. Hay que tener en cuenta también que los árabes, dentro de su expansión, lo que van haciendo es recoger todos los saberes que se van encontrando. Recogen el saber matemático griego, recogen el cero de los indios. Recordar que los árabes son los que introducen en Europa el sistema decimal y la forma que estamos operando actualmente. La introducción en Europa a través de la Escuela de Traductores de España. Y bueno, tienen también un centro de investigación, una segunda universidad, que es la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Bueno, dentro de todas esas personas que están huyendo de la guerra, suben también numerosos estudiosos que se establecen en Zaragoza, en concreto unos cuantos personas que estudian matemáticas y que crean escuela. Forman a personas, que luego forman a personas, algunas volverán, otras se establecerán, etc. Al-Muqtadir era un mecenas también de toda esa vida cultural. Al-Muqtadir es el creador de un palacio de recreo a las afueras de la ciudad, que es el Palacio de la Alegría. Es nuestra aljafería, que marca el máximo apogeo político y cultural de la taifa. Cultural porque está dotado también de una gran biblioteca. En ese ambiente es donde crece Al-Mutamán, el protagonista de nuestra historia. No, amigo mío, no, amigo mío, no, no quiero que te vayas. Amigo mío, no quiero que te vayas ni que te quede. Al-Mutamán, el que confía en Dios, hereda la taifa en 1081 y gobierna hasta su muerte muy pronto en 1085, gobierna muy pocos años. Gobierna la parte de la taifa de Zaragoza, Tudela, Huesca y Calatayud. Su hermano Mundir hereda la parte más costera del reino, Lérida, Tortosa y Denia. Son años en los cuales el rey aragonés Sancho Ramírez ya está amenazando las fronteras de la taifa, ya empieza a dejar de estar esa estabilidad de la que comentábamos antes. Para contenerlo y defender la taifa, Al-Mutamán cuenta con un mercenario y con todas sus tropas, que todas y todos conocemos y que es el Cid. El Cid campeador estará al servicio de Al-Mutamán defendiendo esta taifa hasta el final de su reinado, hasta el 85-86, que Zaragoza ya es asediada por Alfonso VI. Bueno, vamos a dejar un momento al Mutamán ahí y daremos un salto hasta 1093. piedrecilla que ruea por los barrancos, así mi esperanza. وجيني من هلا قلبي ما يشبعش Bueno, este seguía siendo el Lebrijano con la Orquesta Andalusí de Tánger y ya sigue, Cristian. Sí, he dicho que dábamos un salto hasta el 1093, pero me he quedado corto porque el salto es hasta 1993, me he saltado 900 años. Y vamos hasta 1993 porque entre el 22 y el 29 de agosto tuvo lugar aquí, en Zaragoza, el 19º Congreso Internacional de Historia de la Ciencia. Fue todo un acontecimiento, fue organizado por el Seminario de Historia de la Ciencia y de la Técnica de Aragón, contó con asistencia de Premio Nobel, fue impuesto un poco la puesta de largo de estos congresos que se hacían en Zaragoza. Y dentro de ese congreso hay dos investigadores, Ian Hoogendijk y Ahmed Yekbar. Ahmed Yekbar luego fue ministro de Educación de Argelia. Dos investigadores muy reconocidos que iban a presentar un trabajo sobre un matemático de reconocimiento internacional que había sido rey de la taifa de Zaragoza. Resulta que tenían referencias a lo largo de la historia de un libro que era el Kitab al-Istikmal, el libro del perfeccionamiento, se le conoce como el Istikmal, y que, como decía, pues a lo largo de la historia había habido referencias a la importancia de este libro. En concreto, muy pronto, ya en el siglo XIII, hay un matemático, Ibn Afnin, que dentro del listado que aconsejaba leer a sus alumnos, decía: le remitimos a un libro que contiene todos los beneficios de la geometría, nada lo iguala, está concienzudamente escrito y sus pruebas son espléndidas. O un pope de historia de la ciencia, George Sarton, vive entre 1884 y 1956, también escribía: es extraño que una obra que se cree que sea tan importante y escrita por un rey se haya perdido. Hoogendijk y Yekbar lo que hacen es recuperar fragmentos, 10 fragmentos, que componen hasta 3/4 partes de un libro. Lo recuperan en Leiden, en Copenhague, en El Cairo, en Damasco, y a partir de ahí descubren que una referencia que hay en la Biblioteca Regia de Copenhague, el manuscrito oriental 82 de los códices orientales de esta biblioteca, y que describe un manuscrito árabe en del cual dice: códice en folio, 128 hojas de papel oriental fuerte y antiguo, en caracteres africanos bien escritos, pero muy deteriorado por las polillas. Contiene en buena parte libros matemáticos sobre aritmética, geometría y estereometría. El nombre del autor se ignora. Descubren que ese libro es el Istikmal y que el autor es nuestro Al-Mutamán. Pues sí, el libro era el Istikmal, descubrieron que el autor era el Mutamán, y bueno, pues el libro está dividido en 5 especies y en subespecies, es decir, en 5 apartados, en subapartados. En la primera especie, en el primer apartado, gira en torno a la teoría de números. La segunda y la tercera, pues hablaría más de geometría plana, de líneas, de ángulos y figuras planas, y la cuarta y la quinta habla de geometría en el espacio. En la especie 3, subespecie 31, es decir, en el subapartado 31, aparece un teorema que hoy conocemos como teorema de Geba y que se lo asociamos al matemático italiano Giovanni Zeba, que vive entre 1647 y 1734 y que en 1678, 500 años después de que Al-Mutamán lo estuviese ya escribiendo y demostrando, pues enunció hoy el teorema. Así se construyen las matemáticas. A veces aparecen cosas, luego desaparecen, alguien las redescubre, caminamos por sendas que no llevan a nada, otras que sí que son productivas. Hay que alejar un poco la idea de que la matemática siempre es acumulativa y que siempre va avanzando, porque como vemos, pues hay cosas que aparecen y desaparecen. Al-Mutamán sigue siendo hoy un campo de estudio. Si alguien se animara a hacer una tesis, pues ahí tendría un trabajo un trabajo también importante, porque aún está sin investigar. Finalizamos. Volvemos otra vez al 1085. Al-Mutamán ha muerto y lo ha sucedido su hijo Al-Musta'in, que también gobierna varios años, bastantes más años. Gobierna desde el 1085 hasta el 1110, en que muere en Tudela, al lado de Tudela, en una batalla con Alfonso I el Batallador. Hay un monumento en Zaragoza en conmemoración al Mutamán, lo que pasa que seguramente no lo sabréis. Está al lado del parque que hay en la Aljafería, ahí hay unas cuantas figuras geométricas, pero no hay ni una sola placa que diga que está en conmemoración a esta figura insigne de Zaragoza y rey de la Taifa. Pues así acaba tratando esta comunidad y esta ciudad a sus figuras matemáticas. Recordar que hace poco hablábamos de Andrés a Casamayor y tampoco estábamos consiguiendo que pusiesen una placa en la puerta de la casa donde vivió. Tal vez es que solamente ponen reconocimientos pues, a personas que se sublevaron contra un gobierno establecido legalmente en la República y que aún siguen con calles y con casas, etcétera, etcétera. En relación con esto, bueno, no tanto con la ciencia, pero sí con la procedencia de Al-Mutamán y con la cantidad de siglos en los que fuimos árabes y convivimos con los árabes, quería decir que me alegró un montón y que me gustó un montón que la gente marroquí o descendiente de Marruecos saliera a las calles de Zaragoza a celebrar las victorias del fútbol, ¿no? Y que porque Marruecos, que al fin y al cabo pues es un país africano, se clasificó, yo no entiendo nada de fútbol, pero se clasificó por lo visto en lugares bastante importantes del mundial este que ha habido, ¿no? Y bueno, pues que me parece muy, muy chulo y muy bueno que la gente... que gente que está aquí sufriendo pues una islamofobia importante salga a la calle a celebrar. Y también quería aclarar que para nada esto es una defensa del Estado ni del régimen marroquí, que es una dictadura que tiene sometido no solo a su pueblo sino también al pueblo saharaui, sino que me parece que es importante celebrar la celebración de la gente del pueblo, ¿no? Y de la gente popular. Estos eran Rachid Taha, Khaled y Faudel. Y Cristian quiere comentarnos alguna cosa más de Al-Mutamán. Sí, más que de Al-Mutamán, es la pena que esto se siga sin estudiar en las aulas. O sea, que nosotros lleguemos a las aulas y que no lo podamos decir. Tal vez les entraría muy bien a los chicos, sobre todo a los que tienen un origen marroquí, a los que magrebí, tienen magrebí, etcétera, el saber que había una persona que fue rey de esta ciudad que además era musulmán y que además fue un matemático de renombre internacional y uno de los matemáticos de referencia de esa Edad Media. Eso tal vez, esas cosas que hablamos del empoderamiento, pues a lo mejor conseguían ellos identificarse un poco más con este personaje tan cercano a nosotros, a todas y a todos, y que es suyo también, ¿no? Y que normalmente pues muchas veces se sienten apartados porque tienen todos los problemas del mundo. Esa parte de empoderamiento también estaría muy bien y bastaría con que estas cosas se explicaran en el aula. Bueno, y hemos llegado al enigma, ¿no? Recordar que teníamos un enigma que era un poco complicado, era un poco pues para demostrar que contar no es tan fácil. Era que había una persona que entraba a 5 tiendas y entonces en cada tienda siempre gastaba 10 euros más la mitad del dinero con el que entraba a la tienda. Y al final de las 5 tiendas se quedaba con 0 euros. La pregunta era cuánto dinero había tenido al comienzo de la tarde. 5 tiendas, 10 euros, más la mitad del dinero que entraba y al final 0. Bueno, no vamos a resolverlo del todo. Vamos a dar la primera pista, que va a ser cuánto dinero tenía que llevar al entrar a la última tienda. A partir de ahí, ¿cuál es la estrategia? Pues casi hacer lo mismo para saber cuánto dinero llevaba en la anterior y llegarás al comienzo. ¿Cuánto dinero llevaba en la última tienda, al entrar en la última tienda? Vamos a ver cuánto se gasta. En la última tienda se gasta 10 euros más la mitad del dinero con el que entra. ¿Eso qué significa? Que como sale con 0, la otra mitad tienen que ser los 10 euros. Me gasto 10 euros más la mitad de lo que llevo y me gasto todo, pues es que la otra mitad de lo que llevo tienen que ser esos 10 euros. Es decir, al entrar a la última tienda tiene que llevar 20 euros. para gastarse 20, la mitad son 10, más los 10 euros que se gasta siempre, 20 euros, y me gasto todo. Por lo tanto, con lo que entra, tiene que ser el doble de esos 10 euros, 20 euros. Pues lo dejamos ahí, como una forma también, porque era un enigma yo creo que difícil, y siguiendo el mismo proceso, yo creo que con esta ayuda ya sí que se puede sacar cuánto dinero llevaría en todas las tiendas anteriores. Ahora hay que pensar, si en la última tienda lleva 20 euros, es porque en la anterior ha salido con 20 euros. Pues cuánto dinero llevaba en la anterior, al entrar. Repetiré el argumento y en el próximo programa daremos la solución de cuánto dinero llevaba al comienzo de toda la tarde, recordando que estuvo en 5 tiendas. Pero como estamos en Navidad hacía ahí mucho tiempo, os voy a poner otro. Este es un poco más fácil. Bueno, los enigmas en general no son todos ni fáciles ni difíciles, pero bueno, este casi tiene que ver con los recortes que hace Ayuso y los gobiernos del PP en la seguridad social. Ya sabéis que están de movilizaciones. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos una situación de 3 cirujanos que deben operar cada uno a un paciente, pero solo tienen 2 pares de guantes estériles. Es decir, solamente tengo 2 pares de guantes para la operación. Evidentemente no desean correr el riesgo de infectar a ningún paciente ni de infectarse a sí mismos. ¿Cómo tendrán que proceder? Los recortes en la sanidad nos ha llevado a que haya 3 cirujanos con 2 pares de guantes. Claro, yo no puedo tener contacto con un guante que haya tocado un enfermo y un enfermo tampoco puede tener contacto con el guante que ha operado a otro enfermo. ¿Cómo lo organizamos para que al final puedan operar los 3 cirujanos sin que nadie se infecte a nadie? Bueno, pues espero que esto nunca ocurra, que lo que tengan sean de verdad los 3 pares de guantes estériles que necesitan, incluso 6 por si acaso, pero vamos a pensarlo. Le daremos una vuelta a estas Navidades y el próximo día pues iremos dando la solución. Conmigo mismo pelea, si eso llega más a vivir, que venga Dios y lo vea. Al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí. Y ahora que estamos juntitos, a ver quién me aparta a mí. Dame la libertad. Sangala, y hay quien se queda callado, que es su forma de rezar. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta que lo que está bien perdido ni se busca ni se encuentra. Dame la libertad del agua de los mares, dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la tierra misma, dame la libertad del aire, dame la libertad de los pájaros de la marina, vagadores de la senda. Bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo. Esperamos que paséis muy buenos días. No sé cómo os habrá ido vos, que el 0,001% de la lotería. A mí, pues como estaba previsto, no me ha tocado nada. No sé si Esther le ha tocado algo. Nada, nada. Como no me toques tú, no me ha tocado nada. Entonces, bueno, pues nada, que paséis buenos días, que descanséis si es posible y hasta el próximo programa. Amigo mío, no quiero que te vayas ni que te quedes, no. Amigo mío, no quiero que te vayas ni que te quedes. ضيف راسك لا رحال هويديني عيني على كل طريق شمن اخبار يجيني ضيف راسك لا y esa gente mora, y esa gente mora, hace ya tiempo.